Efectivamente, nos encontramos hoy acá en la sede de la Cruz Roja, donde estamos uniendo esfuerzos a los efectos de apoyar esta circunstancia tan difícil que está viviendo el pueblo haitiano. En tal sentido, hacemos un llamado a la colectividad tachirense a que se integre como otras veces lo ha realizado y que nos apoye en esta tarea que estamos realizando y que vamos a organizar por ciertos rubros. Es importante destacar que la Cruz Roja tiene parámetros para que se realice la ayuda y que ésta sea efectiva. Vamos a informar debidamente a la colectividad sobre cuáles son los rubros. Para la próxima semana vamos a realizar jornadas especiales en plazas públicas. Voy a dedicar esfuerzos a los infantes que están viviendo esta circunstancia en Haití, a los niños, para que busquemos fórmulas lácteas, compotas, toallitas para los niños, pañales, toallas húmedas para la limpieza, para la higiene. Vamos a focalizar esfuerzos en este sentido y en general con la Cruz Roja vamos a tener centros de acopio aquí mismo en la sede de la Cruz Roja, en donde también Defensa Civil, Protección Civil, en distintos departamentos que ellos manejan en los municipios también van a apoyar este gran acopio que vamos a realizar de material, de implementos que sean los que realmente ellos requieren. Así que también existen cuentas que son las de la Cruz Roja que vamos a dar debido conocimiento a la colectividad para que cualquier apoyo económico se realice por esta vía y no por Operación Pote ni por nada, ningún ente que se preste a esta circunstancia. Lo vamos a hacer de forma organizada. Ya nosotros estamos actuando en base a un cronograma de actividades. Los organismos que conformamos el Gabinete Social del Gobierno Democrático del Táchira tiene un concierto de acciones a realizar en conjunto a los efectos de que la ayuda se concentre y llegue a los más necesitados, a los vulnerables, a los que están requiriendo a gritos, que la colectividad voltee sus ojos hacia ellos y su corazón y les apoye en este momento de gran dolor y de desastre que están viviendo. Primera Dama, se activa desde ya este programa, las personas pueden acercarse desde este momento a la sede de la Cruz Roja a dejar los artículos. Correcto, no que deseen, por eso es que deseo aprovechar estos momentos para llamarlos, a que hagamos el esfuerzo, pero para suplementos que sean realmente requeridos, agua potable, alimentos no perecederos, kit de aseo personal, eso que incluye jabón de baño, desodorante, papel toalete, toallas sanitarias, pañales desechables para niños, cepillo dental, cobijas y colchonetas. Eso lo vamos a tener en un listado en los distintos centros de acopio para que si vamos a hacer esta ayuda lo hagamos realmente a los rubros más requeridos por esa comunidad. El tema de la ropa ya ha sido cubierto por los países más cercanos, ya esa parte tenemos ya información que está de más o menos medianamente cubierta, pero hay requerimientos más importantes que son prioritarios y a los cuales nosotros debemos orientar nuestros esfuerzos y ese es el llamado que hacemos.